Ángel Basile, que se encuentra muy bien acompañado, me parece, ahí en la puerta del Consejo Deliberante de Godoy Cruz. Ya me imagino por qué será este tema, Bueno, cuéntenos, Ángel, y bienvenido nuevamente. Bueno, Leandro, buen día de nuevo a toda la audiencia. Se me hace un eco, se me está haciendo un eco en la voz. Ajá. Bueno. A ver si podemos solucionar. Continúa. En la puerta del Consejo Deliberante de Godoy Cruz por el tema de las buenas prácticas ciudadanas, que es una nueva ordenanza que ha propuesto esta municipalidad, entre un montón de cosas que afectan los trabajadores ambulantes, los buscas, como se autodefinen, ferias populares, gente que sale a pampletear, tampoco puede hacerlo, y entre los más afectados son los artistas callejeros. Estamos justamente con Jorge Cuello, el integrante del Grupo Altura, y un, bueno, no sé si atreverme a decirte, amigo de la casa. Bueno, Jorge, una situación complicada para ustedes para salir a trabajar. Hola. Sí, en realidad es más complicada para el intendente, porque no sé cómo va a salir de esta. Porque primero está infringiendo una ley nacional con lo que propone, que es la ley 24.269, que es una ley que sugiere a los municipios, a las provincias y a la nación cómo deben fomentar y resolver el tema de la libertad de expresión de los artistas en la calle. Entonces esa ley está vigente el año 93 y este señor ha sacado una ordenanza ahora en el 2022 que pasa por encima de esa ley porque quiere regular y prohibir la expresión artística en las calles, por ejemplo lo que se refiere exclusivamente al arte. Además, tuvo la posibilidad de que todo el mundo lo conociera realmente como es el intendente, porque le hicieron una nota en C5N y él afirmó que los artistas callejeros en Guadalupe no existían. Es la misma respuesta que le dio Videla al periodismo cuando le preguntaban por los desaparecidos. Así que el público saque sus conclusiones, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto este señor que maneja la administración de Godoy Cruz tiene estos conceptos que son tan nefastos para la realidad argentina y sobre todo para el pueblo mendocino y para el pueblo argentino y latinoamericano? Además de eso, nosotros sabemos y conocemos que la Constitución tiene que el Estado garantizarle una vivienda digna, un trabajo digno a las familias, la posibilidad de tener salud, educación. Y los municipios y los gobiernos provinciales y nacionales se han olvidado del 50% de la población que está debajo de la línea de pobreza, que no tiene vivienda, que no tiene trabajo. Y mientras ellos crecían montados en sus 4x4, viviendo en barrios privados y cuidados por un exceso policial que rodea largamente cualquier manifestación, pretenden de esa manera hacerlo entender a nosotros cómo tenemos que organizar para no molestarlos a ellos. Encima que tienen todos los privilegios y no hacen caso a esta recomendación, por un lado, que le hace la Constitución Argentina con respecto a los derechos de todos, y la ley 24.69 con respecto a la posibilidad de libre expresión de parte de los que hacemos arte en cualquier parte, no solo en la calle, en donde sea. Los espacios deben estar disponibles para la expresión artística y para que el ser humano se pueda expresar de cualquier manera. Si no fuera por la expresión artística, si no fuera por la manifestación de las artes y de lo que el hombre ha ido dejando en la historia para que conozcamos el pasado y para que tengamos noción del futuro. Si uno se remite a los pueblos originarios, los códices mayas, las expresiones que ha dejado la arquitectura de los incas o el pueblo viviente del Mapudungún del sur, que permanentemente nos enseñan cómo cuidar el ambiente, cómo cuidar la tierra, cómo cuidarnos nosotros, cómo cuidar el ambiente, cómo abrazarnos, cómo ellos dicen, por ejemplo, para que tengan cuenta el señor Tadeo, que nosotros no recibimos de herencia la tierra de parte de nuestros antepasados. Se la hemos pedido prestada a nuestros hijos y a nuestros nietos, y se la tenemos que devolver en condiciones. Bueno, esto en el marco de todo esto que vos acabas de expresar, claramente está vulnerando un derecho inalienable de la humanidad, que es el derecho a la expresión. Tanto sea en la protesta, como es lo que estamos escuchando ahora, que es uno de los derechos que tiene vulnerar esta ordenanza, ordenanza que va de la mano del Código Contravencional, que se le ocurrió a Cornejo, por ejemplo, e impuso de manera aberrante, ¿no? Bueno, ¿por qué quiero llegar a esto? La situación de que, por ejemplo, también se pueda expresar tranquilamente en una plaza. ¿Qué puede afectar la expresión artística de una plaza? Que es todo lo contrario, que es endulzar el oído, ya sea con música o con una obra de teatro popular. Bueno, te soy más profundo. En la ciudad de Mendoza hay varias plazas que están enrejadas. Le han prohibido a todo ciudadano de Mendoza que pueda hacer uso de esa plaza que le pertenece a todos. Además, por ejemplo, normalmente las actividades de cultura, que las pagan a través de sus impuestos todos los mendocinos, están destinadas al grupo privilegiado de personas para los que gobierna este gobierno, que son para los que tienen plata. Entonces, y olvidan los derechos de los que no tienen nada. Por ejemplo, cuando nos enteramos que le donan un terreno a una empresa y después apalean a los pobres porque se hacen una casa en un terreno baldío. Por ejemplo, uno. Después otro de los ejemplos es, le dan subsidio a las empresas para que no pierdan su dinero y no son capaces de proyectar una solución para los miles de desocupados que hay en la provincia y que necesitarían que sus emprendimientos personales no sean prohibidos. Nada más que eso, que los dejen hacer su trabajo en cualquier lugar y que le garanticen la libertad y la seguridad para que ellos lo puedan hacer. Eso es todo lo que necesita hacer. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estas palabras. De ya sabes que a disposición, y esto me imagino que no va a terminar hoy, sabiendo cómo se maneja la derecha y esta forma de gobernar. Ojalá que sí, pero a total disposición para lo que se va a hacer a continuación. Bueno, muchas gracias, Hilo. También queríamos no dejar de lado la problemática que tiene la Feria de Guaymallén, que no encuentra lugar a donde esos trabajadores de la tierra y que tienen mucho para ofrecerle de servicios a la comunidad con alimentos sanos y bien producidos. No encuentran en un lugar, así que mandamos un abrazo grande a toda la gente de Guaymallén que está tratando de recuperar las ferias populares. Muchas gracias. Chao. Leandro, sí, bueno, señor. Ahí lo escuchábamos. Sí, señor. Muy bien. Al Jorge Cuello, bueno, un artista popular, ¿no es cierto? Un artista callejero, músico él. Bueno, vos lo conocés bien porque es de ahí de... es vecino de la Feria de Artesanes. Sí, señor. Y que hacía una referencia a algo que está pasando ahora en Guaymallén. Estábamos hablando de la Estela Fernández, que en algún momento nos contó que en Guaymallén, entre gallos y medianoches, esto es, yo no me acuerdo si fue ayer o anteayer, se aprobó una ordenanza donde se prohíbe taxativamente cualquier tipo de feria popular que se pueda llegar a hacer, no plausibles de decomisación, te llevan preso y te clavan una multa, lo que te obliga a tener que alquilar un espacio que, bueno, va de la mano de lo que está pasando con la ley de alquileres, bueno, en fin. La persecución a la gente pobre que quiere salir a laburar, que no puede acceder a un trabajo formal y sale y se la rebusca, ¿no? Así es, sí, sí. Preocupante, porque se vienen copiando todos los municipios. Eso es preocupante, ¿eh? Y atacan justamente a la cultura, más que nada, al hombre trabajador, a la cultura, a aquellos que llevan adelante esa digna tarea, ¿eh? Bueno, Ángel, ya estamos casi en el cierre, te agradecemos mucho estas salidas que has tenido en el día de hoy y nos veremos en cualquier momento. Bueno, compañero y compañera, muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande a toda la audiencia y vive la resistencia, mes a mí. Sí, señor. Y me saluda el señor Cuello de mi parte, por favor. Un abrazo. Se lo han dado. Chao. Adiós, adiós. Gracias. Ahí, como última salida, teníamos a nuestro compañero Ángel.